La verdad, yo no participo porque creo que con eso no gano nada. Yo no participo porque lo que yo digo no vale. Entre la panadería, la casa y los hijos, se me llevan suficiente tiempo como para estarlo perdiendo por allá. Ay, no, es que mi voz es muy fea, a mí me da pena. Ah, es que en el hospital hay mucho trabajo. ¿Participar? ¿Para que me cojan de recocha? No, gracias. Que nada se convierta en una excusa para que no digas lo que siempre quisiste decir. Participa de tu radio, está para eso. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria.